Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, trayéndoles las mejores noticias del deporte ecuatoriano, todo lo que ha venido siendo los Juegos Olímpicos de la Juventud, varios ganadores, tenemos a Óscar Patín, primer medallista de oro del Ecuador, lo hizo en marcha, creo que es una de las referencias de nuestro país tener a deportistas en marcha. Igualmente culminaron ya los Juegos de Menores aquí en el país, los Juegos Nacionales, también el Campeonato Nacional, salpicado de algunas cuestiones de corrupción, e igualmente está el rojo vivo de la Serie A, no se sabe quién se va a quedar con la primera etapa. Liga logró ganarle a Católica, Barcelona disputó contra Emelec el clásico del astillero. Jonathan, bienvenido. Hola Sandino, amigas y amigos oyentes, también bienvenidos a una nueva emisión de su programa deportivo Al Borde del Campo. Como le dijiste, Sandino, varias situaciones en el ámbito deportivo, ¿no? En el caso de las disciplinas de concentración deportiva de Pichincha, siguen consiguiendo bastantes triunfos. En el caso también de Joshua Calvache, hizo una gran participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora ya viajó a Perú también para los Juegos Sudamericanos, una agenda bastante apretada para el tema de gimnasia. Por otro lado, como lo dijiste, a este chico Óscar Patín, igual felicitaciones, lo nombramos, hicimos una mención especial en nuestra página de Facebook, recordando su triunfo, ¿no? Bastante importante para el país y para el periodismo también, que lo resaltamos, ¿no? Por otro lado, las polémicas que decías en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, donde se ve empañado por varias polémicas y varios arreglos, se dice, entre el partido de Macará con el Nacional. Más adelante estaremos tocando un poco este tema y continuar un poco con las noticias de concentración deportiva de Pichincha, Sandino. Arrancamos. Pichincha, campeón de los Juegos Nacionales en fútbol femenino. Esto es de los Juegos de Menores. Tras cumplir una gran presentación en el cuadrangular final de fútbol femenino de los Juegos Nacionales de Menores, el pasado fin de semana en el Estadio Cantonal de Urcuquí, el equipo de Pichincha se coronó campeón al ganar a Manabí 4-2, al Guayas 3-0 y una sufrida victoria contra Los Ríos de 2-1. En el cuadro pichinchano destacaron la capitana Arella Jácome, designada por la Confederación Nacional de Fútbol Aficionado, CONFA en sus iniciales, como la mejor del torneo, así como Naomi Briones, la máxima goleadora, con 8 tantos. El primer lugar con 9 puntos... más 6 de gol diferencia fue para Pichincha, segundo fue Manabí con 6 puntos, tercero Los Ríos con 3 y Guayas quedó con 0 puntos. Así es, el equipo campeón lo integraron Fernanda Coral, María Espinel, Sami Mina, María Serrano, Carolina Montalvo, Nicole Ricaurte, Amelia Dueñas, Alejandra Aragón, Martina Barrera, Arella Jácome, Noemí Briones, Sofía Vega, Karen Villa y Noemí Carúa. Existe una gran satisfacción en la dirigencia de la Concentración Deportiva de Pichincha y a la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha también por este título logrado, pero de manera especial por el futuro de la plantilla, ya que son muy jóvenes y podrán seguir defendiendo la provincia en los próximos años y también en nuevos eventos de esta naturaleza. Hemos visto que se está surgiendo el deporte, en este caso el fútbol femenino, ya se dio también el fútbol amateur, donde fueron subcampeonas las Ñañas, y está aportando para la selección ecuatoriana de fútbol con bastantes chicas, ¿no? Así es, igual estuvo preparándose para el Sudamericano que se viene, perdón, la Copa América que se viene para las chicas de la selección ecuatoriana apuntando para una clasificación al Mundial, estas eliminatorias que se vienen. Entonces se va dando mayor apertura a este espacio deportivo donde las mujeres están presentes y están haciendo un papel magnífico en partes de la provincia, igualmente a nivel nacional, a pesar de que falta mucho, mucho, mucho apoyo, a diferencia del apoyo que recibe el equipo de mayores de varones, ¿no? Creo que entre sueldos y beneficios, bonos y todo, las chicas quedan muy relegadas. La parte importante en el caso del fútbol femenino es que ya la FEB decidió implementar, o más bien desde la FIFA se manifestaba que todos los equipos de primera, en el caso de los varones, en el caso de fútbol profesional, deben tener ya su filial de fútbol femenino. Así que en el caso, por ejemplo, de Barcelona, Emelec, ya estaban ya haciendo las convocatorias para que las chicas vayan a prepararse, vayan a entrenar y se presenten para ver si son seleccionadas y puedan ser consideradas dentro del equipo profesional de mujeres también. Claro, ya debería haber un campeonato nacional, ¿no? Donde igual haya categorías, segunda categoría, Serie B, Serie A, igualmente de mujeres. Esperemos que paso a paso se vaya dando esto. Gracias a la lucha igual de las mujeres que están siempre presentes en estos espacios deportivos, haciendo lo que les gusta, ¿no? Por otro lado, tenemos, como les habíamos mencionado, los logros históricos para Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Orgullosamente, la pichinchana Gabriela Suárez se quedó con la medalla de bronce en la prueba femenina de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, al sumar un tiempo de 23 segundos con 26 centésimas en los dos hits. La atleta de los registros de Pichincha subió al podio en las competencias que se realizan en el Centro Olímpico de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. La presea de oro fue para Rosemary Chukwuma, con 23 minutos y 20 centésimas de Nigeria, y la de plata para Julien Alfred, con 23 segundos 22 centésimas de Santa Lucía. En la competencia participaron 42 atletas de varios países del mundo. Así es, Suárez el pasado viernes 12 de octubre en el primer hit de los 100 metros puso un tiempo de 11 segundos con 97 centésimas y el lunes pasado en el segundo hit registró 11 segundos con 29 centésimas. En la sumatoria obtuvo 23 segundos con 26 centésimas, con lo que se ubicó en tercer lugar. Cabe destacar que la marca de 11 segundos con 29 centésimas también se convirtió en el nuevo récord sudamericano sub-18 y nuevo récord nacional sub-18 también. El anterior récord sudamericano era de 11 segundos con 39 centésimas y estaba en poder de la brasileña Franciela Das Gracas Krasuke desde el julio del 2005, esto fue en Marruecos. El récord nacional era de 11 segundos con 41 centésimas, impuesto también por la pichinchana Ángela Tenorio en julio del 2013, esto es en Ucrania. Así es, una participación increíble de la pichinchana Gabriela Suárez, quien consiguió esta presea de bronce importantísima para el país en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Igualmente la participación de Joshua Calvache, que también tuvo una gran actuación dentro de estos Juegos Olímpicos, y cómo no también la participación de todos los deportistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, como Oscar Patín, que fue el ganador de la medalla de oro en marcha, una importante victoria en los 5.000 metros marcha. Oscar Patín fue la primera medalla de oro, así que un agradecimiento primero y después un gran y fuerte abrazo de felicitaciones a este gran atleta que se ha venido preparando, y esperemos para los Juegos de Tokio 2020 estén presentes también estos ganadores de los Juegos Olímpicos de la Juventud y podamos tener nuevas preseas de oro, además de la de Jefferson Pérez. Así es, Andino, como lo acabaste de decir, se destacó bastante Ecuador en estos Juegos Olímpicos y es un triunfo histórico. Sumaron 7 medallas en total, 5 individuales y 2 por equipo en las disciplinas de atletismo, lucha, taekwondo, gimnasia y judo, así que felicitar a cada uno de los deportistas que fueron parte de estas Olimpiadas, ¿no? Y ahora que se vienen también los Juegos Sudamericanos en Perú, donde también estarán representando el país, seguramente estarán trayendo nuevas medallas para culminar el año de la mejor manera. Estamos a poco ya de cerrar el 2018 y seguramente nuestros deportistas dejarán en alto el nombre del país, ¿no? Así es. Por otro lado, Antonella Maldonado y Mateo Carlosama destacaron en ciclismo. La capitalina Antonella Maldonado, con las 3 medallas de oro y una de plata conseguidas en la pista y en ruta, fue declarada por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo como la mejor de los Juegos Nacionales de Menores. También su compañero Mateo Carlosama estuvo en el podio de los mejores con 2 de oro y una de plata. La pichinchana ganó su primer metal dorado en la prueba de la persecución individual realizada en el velódromo de Tulcán. Luego de la pista del autódromo de Yaguarcocha en Ibarra, Antonella ganó preseas doradas en el contrarreloj individual y en la ruta, que tuvo una distancia de 30 kilómetros para las damas, para complementar con su gran actuación con el equipo de Pichincha. En el contrarreloj de equipos femeninos se quedó a escasos segundos de su cuarta medalla de oro. La ganadora fue la provincia de Imbabura. Por su parte, Mateo Carlosama también fue protagonista en el evento al conquistar una medalla de oro en la presentación individual de pista. Luego en Yaguarcocha sumó una medalla de plata en el contrarreloj individual y cerró su participación liderando el equipo pichinchano para que se lleve una presea dorada en el contrarreloj por equipos masculina. En las competencias de ciclismo de los Juegos Nacionales de Menores estuvieron presentes corredores de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Carchi, Manabí, Los Ríos, Galápagos, Morona, Santiago, Santo Domingo, Sucumbíos, Tunguragua y Cotopaxi. El equipo pichinchano se ubicó en el segundo lugar de esta disciplina al totalizar 243 puntos. La provincia del Guayas fue la que consiguió el primer lugar. Así es, igualmente ya concluyeron el pasado 17 de octubre estos Juegos Nacionales de Menores, donde la provincia del Guayas se impuso frente a Pichincha, que estaban en esa disputa día a día. Subía el Guayas al primer lugar, después estaba Pichincha en el primer lugar. Igualmente, gran participación de todas las provincias del país, a pesar de que Guayas fue el victorioso, llevándose la mayoría de puntos. Por otro lado, las noticias de la gimnasia. Estos atletas gimnastas van a estar en los Sudamericanos, en el vecino país de Perú. 10 gimnastas de los registros de Pichincha van a viajar a la ciudad de Lima para competir en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, en las categorías grupo de edades infantil y juvenil. Las competencias se van a realizar en octubre de este año. Los deportistas oro y grana que fueron convocados por la Federación Ecuatoriana de esta disciplina son Estefano Romero, Juan Toledo, Daniel Espinosa, René Briones, Joshua Calvache, Damián Carrasco, Anaí Llanes, Débora Chalá, Nicole Yucha y Chelsea Rodríguez. Al torneo regional asistirán gimnastas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Uruguay, Venezuela, Ecuador y también el anfitrión Perú. Así que hay que estar pendientes de cómo les vaya a estos chicos en este sudamericano. Seguramente estarán trayendo medallas importantes y logros también importantes, ¿no? Así que en el borde del campo estaremos pendientes de esta disciplina, que ha conseguido bastantes triunfos a lo largo del año. Y en los últimos años ha sido como costumbre, ¿no?, que gimnasia esté en lo alto del podio también en el campeonato, en las disciplinas de concentración deportiva de Pichincha. Así es, se refleja el trabajo arduo que realizan a doble jornada de entrenamiento, poco espacio para, digamos, las actividades personales, todo lo dedican a la parte deportiva, e igualmente, como son chicos que todavía están cursando el colegio, están dedicados también al estudio. Entonces, ahí está reflejado. Es por eso que gimnasia ha tenido varios triunfos, varias medallas, por ese arduo trabajo de sus entrenadores y también de ellos mismos como deportistas. Por otro lado, el boxeo de Pichincha sumó puntos en los Juegos Nacionales. Culminadas las 5 jornadas de boxeo de los Juegos Nacionales de Menores en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela, Pichincha disputó 6 finales, 3 en damas y 3 en varones. Los pichinchanos que alcanzaron los títulos fueron Luis Loor, con 54 kilogramos, tras derrotar al zamorano David Salinas, John Collago, en los 56 kilogramos, también superó al santodomingueño Steven Maigua, y Fernanda Tricha, en los 66 kilogramos, se impuso a la bolivarense Salma Rodríguez. Por su parte, los boxeadores de Pichincha que se quedaron con metales de plata fueron Mateo Dumancela, con 34 kilogramos, al perder frente al santiagueño Antonio Zamarandia. Ariel Apuango, en los 52 kilogramos, cayó ante el azuayo Jonathan Chin, y Saribé Tello, en los 44 kilogramos, en un fallo muy controversial, tras haber superado claramente a la guayacense Lady Mosquera. La jornada final contó con un total de 34 peleas con boxeadores de Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, Loja, Azuay, Bolívar, Los Ríos, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, Pastaza, Morona, Santiago, Tunguragua, Santo Domingo, Zamora y Orellana. Por número de deportistas y ubicaciones entre los ocho mejores de cada categoría, Guayas terminó con 404 puntos en el primer lugar, seguido por Pichincha con 236 puntos, Azuay en tercer lugar con 233, le sigue Los Ríos con 233 de igual manera, Orellana con 199, Bolívar 198 puntos, Manabí 191 puntos, Imbabura 169 puntos, Santo Domingo 146 y en último lugar Tunguragua con 144 puntos. Así es, entre otras noticias, finalizando esta parte del atletismo, de los deportes que tal vez no están visibilizados, aquí en Al Borde del Campo siempre traemos estas noticias. Y para finalizar esta primera parte de su programa deportivo Al Borde del Campo, las microtenistas de Pichincha van a estar compitiendo en República Dominicana. Convocados por la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, tres deportistas de los registros de Pichincha van a viajar a la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, para competir en el Campeonato Latinoamericano Sub-11 y 13 de esta disciplina. Los microtenistas Oro y Grana que asistirán a esta justa deportiva son Angélica Arellano, Santiago Ibarra y Joshua Roballo, quienes competirán en las modalidades de equipo, dobles e individuales. Las competencias se desarrollan en el complejo deportivo La Barranquita. En estos días se está realizando precisamente, previo al certamen latinoamericano, los microtenistas pichinchanos participarán en el campeonato Jopes Continental, mismo que con la presencia de más de medio centenar de deportistas de toda la región, se está realizando en la capital dominicana desde este miércoles. El evento reunirá las esperanzas del tenis de mesa, quienes dan los primeros pasos a nivel internacional, así que también estar pendientes de esta disciplina que de igual manera traen bastantes triunfos. Ya en los primeros programas del Borde del Campo conversábamos con una de las figuras también del tenis de mesa, quien nos explicaba que a pesar de que no es tan visibilizado este deporte, implica mucho sacrificio, ¿no? Al igual que tantas otras disciplinas que maneja Concentración Deportiva de Pichincha, que los chicos tienen que compartir el tema de estudios, el tema de entrenamientos, el tema de deberes. Entonces es un tanto sacrificado, porque obviamente muchos de ellos tienen que viajar cuando se dan este tipo de torneos, ¿no? Y se pierden el tema de las clases, no asisten, así que por ese lado existe bastante posibilidad de ayuda también por parte de los colegios, ¿no? Y por otra parte, muchos de los chicos también están en el colegio de Concentración Deportiva de Pichincha, que les ayuda también a poder estudiar y entrenar a la vez, ¿no? Sí, esperamos que les vaya de la mejor manera estos microtenistas en Santo Domingo, en República Dominicana. Esperemos los mejores resultados. Se han venido preparando arduamente y frente a eso estamos esperando resultados y esperamos una victoria de estos tres compañeros que están viajando a República Dominicana a conseguir esos títulos. Amigos, amigas, les dejamos con unos cortes comerciales, no se despegue de nuestra sintonía. Volvemos en unos instantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al Borde del Campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Como les habíamos comentado al empezar el programa, varias polémicas que están envolviendo al fútbol ecuatoriano. Se habló durante esta semana bastante sobre el tema de arreglos de partidos y equipos que estaban vinculados también con eso, ¿no? Hay dos nombres de equipos que han salido al aire por un audio filtrado, o bueno, no sé si será filtrado, ¿no? Yo creo que el implicado, por querer sanar un poco su nombre, ya reveló el tema del audio, y es el tema, se habla de Macará con el Nacional, un arreglo de partido entre el presidente del Macará, de hecho, y que precisamente la Liga Profesional de Fútbol lo suspendió el día jueves al presidente para que no pueda ejercer sus funciones como presidente, y peor aún en la Liga Profesional, hasta que se investigue, o se llegue a fondo de este caso, ¿no? Se habla, Sandino, de que arregla los partidos un señor que se llama Genaro Carbo, y hay un audio, no sé, Sandino, si nos explicas también un poco más. Sí, lamentable este hecho suscitado en el fútbol ecuatoriano, a pesar de que no han sido las primeras instancias, ya se ha venido dando tal vez en algunos otros años igual este tipo de polémicas, pero creo que lo que sorprende es la frialdad y la manera de decir las cosas, como que no hubiese sucedido nada, como que es normal, o sea, ya se lo normalizó esta situación de la corrupción, porque este señor Genaro Carbo ya menciona que no es el único partido, está hablando más de 25 partidos que él ya ha arreglado. Se le preguntó, varias colegas preguntaron si había equipos, digamos, grandes a los que había también manipulado. No quiso mencionarlo, pero eso da a entender de que está metido con todos los equipos de la Serie A, igualmente salpicando a varios clubes. Y lo que me temo a mí es de que obviamente hay una tercera persona quien está manejando los hilos y a quien le está interesando manejar los partidos. Y eso es bastante lamentable, que en el fútbol ecuatoriano se pretenda hacer eso. Y las sumas de dinero igual son bastante grandes. Así es, Andino. No sé si, como tú lo dices, la frialdad con la que maneja a este señor Genaro Carbo el tema, ¿no? No sé si estará quizás empapado del tema, que lo que implique el tema, lo que es ilícito, ¿no? Implica un tema de prisión, un tema de arreglos de partidos, ya tiene que ver con algo más legal, ¿no? O sea, no es correcto. Y el señor se maneja natural, no para él no pasa nada, él está tranquilo, él dice tener audios que a él lo dejan fuera de estos arreglos, que él manifiesta que los culpables son otros por no haber desembolsado el dinero que quedaron de acuerdo, ¿no? Así que es un poco complicado el tema. De hecho, Johan Padilla, que era el arquero del Nacional, que era uno de los implicados en el audio, mandó un comunicado y que no va a hablar con la prensa, sin embargo sostenía que él no tiene nada que ver, que él no conoce a esa persona y que no tiene nada que ver con arreglos de partido, ¿no? Así que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, así que estar pendientes también a ver qué pasa en los días posteriores, ¿no? Yo recuerdo, no sé Sandino si recuerdas también, hace algunos años en el fútbol de Italia que se dieron el arreglo de partidos, eso implicó por un lado la resta de puntos y por otro lado que los equipos que estaban implicados en este tema de arreglo de partidos pierdan la categoría, ¿no? Muchos de ellos, como es el caso de la Juventus, que perdió la categoría, se fue hasta la tercera categoría, como decir acá, la segunda B. Y cuando empezó el Milan, en cambio, por su parte, empezó el año con menos 30 puntos, así que es un poco complicado, ¿no? Vemos cómo se maneja ahora con el tema de la liga profesional, seguramente se tomarán las medidas adecuadas, ¿no? Sí, y en este momento también es muy preocupante también porque la situación del Macará hizo que amerite buscar a alguien que interfiera en los partidos. No sabemos si solo fue con el Nacional. No quiero decir ni quitarle méritos a las victorias que ha tenido el Macará y que está peleando la segunda etapa para llegar a una final. Pero me temo a pensar de que Macará está tratando de hacer todo lo posible, poniendo una serie de ingresos económicos para arreglar partidos, y eso es lamentable. Y además Macará también en las últimas semanas manifestó que iba a dar un porcentaje, o sea, iba a aumentar el sueldo a los jugadores por el buen rendimiento que mantenían. Yo no sé realmente si un premio de la Serie A amerite hacer este tipo de cosas, porque si ya nos vamos al caso de que tal vez si yo al plan económico, no, si yo invierto $5 pero porque voy a ganar 20, tal vez amerite poner otros $2-3 para que no haya un margen de error. Pero más allá de ese margen económico y de lo que se quiera buscar, es la tema de la ética, ¿no es cierto? Entonces, futbolistas que están jugando, digámoslo, por una camiseta, obviamente que también es un trabajo donde tienen que ser remunerados, están jugando por una camiseta y ahora vemos que se están vendiendo al mejor postor, a pesar de que al equipo pierda y pueda quedar relegado. Veamos cómo está el Nacional. El Nacional está en una de las peores crisis de los últimos tiempos. No logra salir de la media tabla para arriba. Todo es para abajo. Entonces, y si sigue haciendo este tipo de arreglos y con jugadores así, creo que la dirigencia tiene que irlos apartando de sus equipos y dejando a la gente buena, ¿no? De ser ciertas estas declaraciones y los jugadores que están implicados, sería penoso, ¿no? Por el tema del Nacional, por una institución tan grande como es el Nacional, el Vitri campeón, como le llaman, se le conoce al equipo de la ciudad, sería bastante penoso por los hinchas, de igual manera que no tienen la culpa de nada. Al final ellos van, aportan su granito de arena con alentar, con pagar su entrada y para ver al equipo ganar, ¿no? Y que se vea un poco ensuciado su nombre del Nacional por estos temas y por unos cuantos que quizás vieron la manera fácil de conseguir dinero, es un poco difícil, ¿no? Además, como lo decía Sandino, ya es un poco difícil también el tema de la corrupción, porque ya te lleva a pensar en qué otros partidos debió existir también este tipo de arreglos, ¿no? O sea, ya no te lleva a pensar que solo en el Macará, con el Nacional, de ser cierto estos temas, ¿no? Sino que dices, chuta, ¿y ahora será que en otros partidos hay esta situación? ¿Será que en otros partidos también se dio estas problemáticas? Así que a la Liga Profesional, seguramente la Federación Ecuatoriana de Fútbol también deberá investigar de mejor manera este tema. Sandino, no sé si tenemos el audio para que la gente conozca un poco cómo se dio quizás este arreglo, ¿no? Así es, sería importante de que aquí en Al Borde del Campo tenemos este audio para que ustedes también puedan escucharlo, analizarlo y que saquen también sus conclusiones frente a estas polémicas y esta corrupción tan normalizada que se viene dando en el fútbol ecuatoriano. No olvidemos que tenemos un presidente de la FEF encarcelado. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. buenas noches. Aló, buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Emilio Salazar, está hablando. ¿Cómo está, mi estimado Emilio? ¿Cómo ha pasado? Saludos a Genaro Cargo, ¿cómo está? ¿Con quién habló? Genaro Cargo, ¿cómo está? Ahí, bien, bien. ¿Qué pasó? Mi estimado, ¿sí puede conversar? ¿Sí puede hablar? Sí, claro que puedo hablar, por eso le llamo yo por teléfono. Correcto, no sé si mi voz hace un poco familiar, no saca mi voz pinta por ahí, ¿no? ¿Cómo? No, para nada. Ya, bueno, mire, mi estimado, yo quiero conversar con usted, a ver si de pronto le interesa este tema. Mire, yo soy una persona que, bueno, yo estuve trabajando el año pasado con el AUCA, no sé si se enteró del problema que hubo con Pinos, Archero, ¿se acuerda? Con el audio. Claro. Y yo soy la persona que estuvo trabajando directamente con Dani y todo, pues. O sea, soy un man para toda esta vaina, pero por eso todo discreto, porque igual esa piña está caliente todavía y por eso me manejo perfil bajo. Y le estaba llamando a ver si de pronto desea que le haga por ahí un camellito el día lunes. Ya, ¿y con quién puede hablar? Yo puedo hablar con Padilla. Ya, ¿seguro? Claro, así es. Siento que creo que usted me lleva más el ok y yo hago contacto hoy y mañana, y yo mañana, pero el tema es que usted tiene que decirme cuánto más o menos le puedo ofrecer, porque yo puedo buscarle a Padilla y por ahí puedo buscarle al marcador izquierdo. ¿A quién izquierdo? A Gracia. No, es que tiene 5 maridos, es una juega. No, a Gracia. No, se va a ir fuerte entonces. No, tampoco, está lesionado. No a Fuertes. No, primerito tendría que averiguar quiénes van. Ya, pero Padilla sí, el man es 100% garantizado. ¿Seguro? Así es, pero el tema es que tengo que... ¿Cuánto usted más o menos ofrece? Mañana le llamo, a primera hora. Mañana le llamo, pero avance. Hasta entonces, luz verde. Sí, total. Ya, total. Correcto, mi estimado. Pero pido favor, mi estimado, solamente llamadas, nada más. ¿Cómo? Solamente llamadas, nada de mensajes, nada por el estilo, ¿ya? Totalmente de acuerdo. Así ya. Es, mi estimado. Entonces, yo mañana espero su llamada. Ahorita voy a empezar a gestionar entonces, ¿ya? Aló, a ver, ya me acaban de autorizar este momento. A partir de ahorita quiero que cualquier cosa hablemos en claro. No sabes, cualquier cosa es delicado. Hablamos de corrida de toros y hablamos de camisetas. ¿Sí? Correcto. A mañana lo que me están autorizando en este momento son 5.000 camisetas. 2.500 camisetas para cada uno. Yo creo que ahí sí no va a querer. Ya, entonces, si no les interesa ese valor, no hay problema, no hacemos nada, hermano. Igualmente yo mañana, yo converso con ellos a primera hora y yo le informo a usted enseguida. ¿A este número le llamo, verdad? A este número y cualquier cosa en clave. Hablamos de corrida de toros y de camisetas. Solamente me dice si hay tal o no hay tal. Si es que no hay tal, no pasa nada. Y si es que si hay tal... ¿Pero de quién se responsabiliza? Porque no sé con quién estoy hablando, y... No hay problema, yo es, obviamente es delicado para mí decirte quién soy, pero si te estoy llamando es porque la persona a la que tú llamaste me dio el número, yo soy la persona de confianza de él, entonces por eso es que él me dio el número para que te llame. Sí, ya, y yo, es más, tuve que llamar a ver si me autoriza, a ver cuánto me dice, y es lo que me acaba de decir, y por eso te estoy devolviendo la llamada. Sí. Usted es el que se hace cargo de todo. Sí, yo me encargo de todo. Yo te entrego, yo mismo te doy y todo eso. Si es que ya dicen que bueno, me llamas mañana, nos encontramos aquí en algún lado para que vos compruebes que el asunto es efectivo. Y luego coordinamos mañana mismo después de la corrida la entrega. Claro, sí, pero siempre que nosotros... yo no puedo viajar a Ambato. Pero siempre y cuando, bueno, no hay problema, hermano. O sea, ya ahorita es un asunto de lado y lado de confianza. Claro, yo también, yo también te puedo decir yo cómo confío que lo hagan. Entonces, claro, así es. Esto es un asunto de confianza. Claro, sí, yo confío en que sí se porten legal los panas, ¿ya? Yo confío. Claro, así es. Y tú confías en que si es que yo, en la corrida de toros, veo que en efecto los dos manes actuaron bien, el día martes nos ponemos de acuerdo cómo te juego las camisetas. Claro, esto es un asunto de confianza. Claro, es un asunto de confianza. Llegamos mañana y solamente no quiero hablar mucho, sabes que esto es delicado, solamente me dice si hay tal o no hay tal. Si hay tal, chévere, si no hay tal, no pasa nada. Es lo que me autorizan en este momento. Ya, listo. Yo mañana, el partido, ¿a qué hora es? ¿Cómo es tu nombre? Perdón, Genaro Cargo. ¿Cómo? Genaro Cargo. Ya, me llamo de este número. Ok, mira, ok. Ya, ok, hola. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Acabamos de escuchar el audio un poco penoso entre este señor Genaro Carbo y el delegado, por decirlo así, del Macarano, para hacer este arreglo, donde hablan de una corrida de toros y de camisetas, haciendo referencia al dinero, ¿no? Así que esperar en las próximas horas, los próximos días, a ver qué resolución más se toma, aparte del suspender al presidente del Macará, y obviamente se tienen que venir las investigaciones adecuadas, ¿no? Así es, dejamos a un lado las polémicas y nos vamos con los encuentros de la última fecha. El Delfín empató en el último minuto a Macará en el Estadio Bellavista, justamente cuando todo parecía que Macará se llevaba la victoria en su estadio. En los tramos finales, Delfín encontró un gol cuando se jugaban los minutos de descuento y el conjunto manavita se llevó un valioso punto del Estadio Bellavista. El cotejo se inició con vértigo y velocidad de parte del conjunto manavita, que se encimó en el área rival ante los 15 minutos. Carlos Garcés cobró un tiro libre frontal al minuto 10, pero fue atajado por el golero Javier Burray. En la siguiente fecha, Macará visitará en el George Capwell para enfrentarse a Emelec, mientras que el Delfín recibirá en su estadio al Aucas. Así es, Delfín rescató un valioso punto ante el Macará, que está líder en el torneo, ¿no? Y la tabla se apega cada vez más, son 7 los que están luchando por ese cupo a esa final frente a Liga de Quito, ¿no? A continuación también les dejamos con las declaraciones de Luis Chicaiza, figura del Delfín, en relación a la posibilidad de poder conseguir la segunda etapa y jugar una final frente a Liga de Quito. Escuchen. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Posible por cómo venimos haciendo las cosas, ¿no? Creo que invitamos a la gente a soñar por lo que el equipo ha demostrado, pero falta todavía mucho, ¿no? Se vienen partidos importantes, no sirve nada haber sacado puntos valiosos y por ahí los 200 partidos no nos va bien, ¿no? Así que la tabla está sumamente apretada y de eso somos conscientes, ¿no? Y tenemos que seguir manteniéndonos de arriba si queremos, como tú dices, pues pelear una etapa, conseguir un torneo internacional, así que todos los partidos son claves y esperemos ir haciendo las cosas como está. Sí, el manejo del balón siempre ha sido importante porque es el fuerte del equipo. Ustedes lo han visto desde que el profe Fabián asumió la responsabilidad de nosotros, pues el fuerte ha sido siempre el toque de balón, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en todas las canchas del país, así que trataremos de seguir mejorando eso, poder tener la pelota, poder ser contundentes a la hora de definir y tratar de hacer el trabajo de la actitud, ¿no? Que es, como te digo, pues un plus adicional que el equipo ha venido mostrando, pues, y que da a resaltar mucho cuando se juega. Sí, la propuesta de nosotros es siempre la misma, ¿no? Porque tratamos de jugar al fútbol, tratamos de arriesgar, tratamos de proponer, porque queremos, tratar de pelear la tapa, pero obviamente cuando te toca rivales como Macará, que por ahí no juega muy bien al fútbol y que lo único que hace es tratar de defenderse o jugar al contragolpe, obviamente te complica, ¿no? Y muchas veces te haces al juego de ellos, pero bueno, tratemos de hacer un partido inteligente en todas las líneas, trata de ser equilibrado, sabiendo que obviamente vamos a jugar en la altura, pues, y que va a ser siempre un poco más complicado. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Acabamos de escuchar a Luis Chicaiza, una de las figuras del equipo de Manta, del Delfines, este muchacho que ha revelado grandes cosas en el fútbol y que tal vez esté llamado también a la selección ecuatoriana. Esperemos resultados de quién se lleve la etapa. Por otro lado, Aucas venció al Nacional y ahora está como segundo atrás de Macará, escoltándolo en busca de la final también. Aucas ascendió al segundo lugar en la tabla de posiciones tras vencer 3-2 a El Nacional en un partido que ganaba cómodamente, pero que terminó con sufrimiento. El cotejo se disputó en la tarde de este pasado 13 de octubre del 2018 en el Estadio Gonzalo Pozo. Desde el inicio del el cuadro visitante sorprendió y avisó que sería ofensivo, por ello abrió el marcador a los 13 minutos. Ángel Gracia fue jugador que marcó el 1-0 de tiro libre con un gran remate hacia la izquierda. Al final los hinchas celebraron el triunfo que acercó al equipo a la chance de ganar la etapa y a disputar la final ante Liga de Quito. Aucas sorprende bastante el lugar en el que se ubica, ¿no? Porque en la primera etapa venía en los últimos lugares, no venía demostrando tampoco un buen nivel futbolísticamente hablando, pero ahora vemos ya con grandes resultados, con un Edson Montaño que ha sido vital también en varios encuentros y que es figura también, ¿no? Y es el goleador de este equipo del sur de la ciudad. Y la parte polémica es que ninguno de los goleadores ha sido convocado a la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Ha sido un poco complicado ese tema. Esperemos que ya más adelante el Bolillo Gómez tome las cartas adecuadas para que en la selección estén los que merecen estar, ¿no? Así es, y hablando de eso, precisamente Bolillo sufrió su primera derrota frente a Qatar. 4-3 fue vencida la selección ecuatoriana. Un partido amistoso donde se iba a ver cómo estaba el equipo futbolísticamente. Creo que comparto contigo, Jonathan, no están los goleadores de del fútbol ecuatoriano. Nuevamente se ha llamado a los mismos de siempre en la delantera y no da resultado. Por otro lado, Liga venció agónicamente a la Universidad Católica y sigue con la mira en el título sin finales. Liga de Quito sigue en camino ascendente en esta segunda etapa de la mano de Juan Luis Anangonó. Con su dramático tanto cerca del final del partido, el Albo venció 1-0 a Universidad Católica y sumó 22 puntos, 3 menos que el líder Macará. El cuadro camarata siempre tuvo la iniciativa, sobre todo en el primer tiempo, cuando Liga lució desorientado e inconexo entre las líneas. Los volantes albos no pudieron conectarse con los atacantes, lo que facilitó la tarea defensiva de los camaratas. Finalmente los azucenas se llevaron un triunfo valioso, sin brillo, pero que sirvió para volver a la pelea por ganar el título sin finales. Como les dije, Sandino, hay 7 equipos que están apegados con una diferencia de 4 puntos, de 3 puntos, y que están apostando por conseguir esa anhelada final, ¿no? Qué campeonato tan apasionante. Esperemos que el formato que se va a cambiar para el 2019 no cambie de tal manera que se pierda esta emoción del campeonato en las partes final, ¿no? Así es, emocionante. Y tuviéramos más emoción si hubiera descenso, porque los equipos que estarían en penúltimo y último lugar también estarían en esa lucha por no descender. Por otro lado, el Barcelona Sporting Club en este ya conocido clásico del astillero ganó y volvió a luchar por ser finalista del torneo. Tras el pitazo final del árbitro Rodi Zambrano, una explosión de júbilo entre jugadores e hinchas de Barcelona, se esperaron 8 fechas para volver al triunfo. El pasado domingo 14 de octubre del 2018 venció 1-0 al Emelec en un apasionante clásico del astillero y volvió a la pelea. La tensión y el nerviosismo se sintió en todo el estadio entre los hinchas, jugadores y técnicos. El temor de una derrota, sobre todo para los canarios, era evidente porque caer ante los eléctricos significaba prácticamente despedirse de toda opción de ganar la segunda etapa. Finalmente, los dirigidos por Guillermo Almada volvieron al triunfo a sonreír también, porque el triunfo les puso nuevamente en la pelea por ganar la etapa. Sumó 21 puntos y está 4 del líder Macará. Esto motivó a que lanzaran juegos pirotécnicos cuando el cotejo culminó. El ballet también está en la lucha porque, a pesar de la derrota, también cuenta con 21 unidades y justamente recibirá en la siguiente fecha al puntero de Ambato, es decir, al Macará. Y gran parte del triunfo, Sandino, me parece que fue ya el regreso del capitán de Barcelona, ¿no? Matías Oyola, que venía lesionado ya 8 fechas. Justamente la última victoria que estuvo Barcelona estuvo con Matías Oyola en cancha. Ahora, después de 8 fechas que no estuvo por el tema de la lesión, volvió a jugar y fue el gran candado en la parte del medio campo, donde Barcelona se ajustó en gran medida, cosa que en otros partidos no lo había pasado. Así es, por esta razón traemos a las figuras de este partido, Marcos Mondaini, vamos a escucharlo, e igualmente a Byron Castillo y Cristian Alemán de Barcelona Sporting Club, que también dieron su apreciación sobre esta etapa y de cómo pelearla para llegar a la final. Escuchemos. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Bueno, buen día. Sí, obviamente el no haber ganado nos quita posibilidades, pero todavía tenemos grandes chances de ganar la etapa. Así que nada, está muy parejo el campeonato, seguimos ahí a la expectativa. Te repito, pese a haber perdido, así que bueno, como también había dicho anteriormente, no va a haber un gran equipo que va a sacar muchos puntos, así que hay que seguir peleando. Estamos más vivos que nunca y bueno, vamos a pelear hasta el final. Sí, creo que el partido en general nuestro no fue bueno, tuvimos situaciones de gol, lamentablemente no la pudimos convertir, pero creo que el partido fue parejo, estaba para un empate y creo que el resultado hubiese sido justo. Y bueno, creo que de los dos equipos el que más situaciones claras de gol tuvo claramente fue Melec. Obviamente no lo pudimos definir y bueno, después por una pelota detenida lo terminamos perdiendo. Y bueno, el próximo partido va a ser un partido difícil, pero no sé si va a ser determinante de cara al futuro por lo que había dicho anteriormente, que es un torneo que es muy parejo y hay muchos equipos apretados. Sí va a ser, obviamente, para nosotros sobre todo, ganar es clave para seguir y para descontar puntos con el puntero, así que no creo que sea determinante de cara al futuro. Sí va a ser muy importante y bueno, trataremos de conseguir un buen resultado que nos acerque a la punta. Con respecto a lo mío, estoy trabajando ya a la par de mis compañeros y bueno, esperando obviamente que el técnico me considere para poder ayudar al equipo. Complicado, como que tiene un gran entrenador como es Paul Vélez, así que nada, no por nada está primero. Juegan bien tanto de local como de visitante, tienen buenos jugadores en ataque, en el medio y en defensa. Es un equipo que está bien armado y bueno, va a ser muy difícil para nosotros. El siguiente partido va a ser complicado, difícil, y bueno, ya se empiezan a achicar los márgenes de error y bueno, cada vez queda menos, así que tenemos que ganar y lograr así acercarnos al puntero. Bueno, si bien no, en lo personal no me gusta por ahí mirar tanto para atrás, es claro y es evidente que hoy por hoy nos cuesta ganar de visitante, nos cuesta mantener un resultado a favor, de eso somos conscientes y bueno, tratamos de manejarlo y de trabajarlo, así que todavía estamos con vida en el campeonato, estamos expectantes, así que trataremos de corregir esos puntos de cara a lo que viene, sobre todo de visitante, pero obviamente sin descuidar la localía y tratar de llegar a la última jornada con chance. Yo te puedo hablar por lo que yo viví y bueno, nunca viví una situación de esa que mencionás, así que creo que no sería el indicado para hablarte de eso. No, de los años que llevo acá nunca viví una situación así. Con respecto a Macará, bueno, lo que te dije anteriormente, un equipo que está muy parejo en todas sus líneas y que tiene un gran entrenador, así que va a ser un partido, es un equipo que sabe jugar de local, de visitante. Para nosotros va a ser un partido difícil y muy importante para de cara a lo que viene. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Íbamos con todo a ganar esos tres puntos y gracias a Dios se nos dio todo. Sí, así es, fuimos a luchar, a correr, sabíamos que teníamos que salir por esos tres puntos y se nos dio. Así es, ya saben que esa es una de mis virtudes, poder atacar, poder defender y bueno, lo hago muy bien. Ya saben que es Barcelona y la camisa se tiene que sudar siempre en el campo de juego. Por la banda, pudimos aprovecharla muy bien, tenemos jugadores muy rápidos, igual en el campo, en la mitad también, y bueno, todo eso se nos dio. Sí, teníamos mucho compromiso, sabíamos que, ya saben, no teníamos mucho tiempo de no poder ganar, sabíamos que era hora y salimos con todo al campo de juego. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Los clásicos se ganan y eso nos da un poco de confianza para seguir trabajando y seguir ganando los demás partidos. Claro, todavía está peleado esto, todavía no se acaba, vamos a pelear hasta lo último, vamos a dar todo el esfuerzo y para darles alegría a nuestra familia y al hincha. Él tuvo un clásico reñido, tuvimos que pelear mucho para obtener el gol, gracias a Dios lo conseguimos y pudimos guardar el arco en cero. Que me muestre que busque la pelota y que trate de poner pases filtrados, sino que busque el espacio. En el primer tiempo creo que tuve muy encerrado, casi no pude agarrar la pelota porque el equipo contrario me tenía ahí. Ya en el segundo me pude aflojar más y gracias a Dios hicieron la cosa. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Acabamos de escuchar a Marcos Mondaini, este punta del Emelec, que habla acerca del partido que perdió contra Barcelona. Sin embargo, sostiene que tienen bastantes posibilidades todavía de conseguir la etapa y gran parte de esto se merece a que el domingo precisamente juegan frente al Macará y si ganan estarían acercando, estarían dejando todo en igualdad de condiciones, así que están bastante seguros de poder conseguir la victoria en el George Capwell, donde se les ha hecho bastante fácil conseguir las victorias. A Emelec se le complica bastante jugar de visitante, ¿no? Por otro lado, Byron Castillo y Cristian Alemán, que hicieron un gran partido también en el Clásico del Astillero. Byron Castillo, que es uno de los juveniles, apenas 19 años y tiene un gran desborde por la banda derecha. Cristian Alemán, que hizo un buen papel reemplazando a Damián Quito Díaz por el tema de la lesión. Y fueron también otro de los partícipes para que Barcelona consiga los 3 puntos en el Clásico del Astillero. Así es, nos vamos con la tabla de posiciones para que vean, para que escuchen, queridos oyentes, y vayan viendo lo cuán difícil que está esta etapa, ya que hay 7 equipos que están luchando por esta segunda etapa y llegar a una final con Liga de Quito. E incluso una Liga de Quito que no quiere llegar a una final, sino ser campeón directamente. En el primer lugar, Macará con 25 puntos y 3 de gol diferencia. Aucas segundo con 23 puntos y 2 de gol diferencia. Tercero, el Delfín con 22 puntos y 4 de gol diferencia. Cuarto, Liga de Quito con 22 puntos y 4 de gol diferencia. El Emelec está quinto con 21 y 7 de gol diferencia. Sexto, el Barcelona con 21 puntos y 4 de gol diferencia. La Universidad Católica con 19 puntos y 0 de gol diferencia. Hasta Católica creo que son los más opcionados a ganar esta segunda etapa, ya despidiéndose ya de cualquier situación, de cualquier oportunidad para llegar a ganar la segunda etapa. Está en el octavo lugar el Independiente con 17 puntos sin ninguna chance. Noveno, el Deportivo Cuenca con 16 puntos. Décimo, el Técnico Universitario con 15 puntos. Onceavo, el Nacional con 14. Y cerrando la tabla, Guayaquil City con 8 puntos. Así es, la próxima jornada se la jugará de la siguiente manera. El Nacional recibe en el Olímpico Atahualpa a la Universidad Católica. El Delfín recibe en el Jockey de Manta a Laucas. Guayaquil City recibe en el Chucho Benítez a Barcelona Sporting Club. Liga de Quito en Casablanca recibe al Deportivo Cuenca. El Club Sport Emelec frente al Macará, me parece que es el partido de la fecha por lo que se disputa en esta jornada. El Técnico recibe en Ambato al Independiente del Valle. La tabla de goleadores la sigue liderando en el primer lugar John Jairo Cifuentes con 31 goles. Segundo, Edson Montaño del Aucas con 23. Tercero, del Emelec, Brian Angulo con 20. Cuarto, del Macará, Juan Manuel Tevez con 15. Quinto, Luis Chicaiza con 13 tantos. Sexto, Juan Ignacio Dineno con 12 goles. Séptimo, Juan Luis Anangonó con 12 goles. Octavo, Diego Andrés Armas, del Técnico, con 12 goles. Noveno, Carlos John Garcés con 10 goles. Y cerrando, Efrén Mera, del Independiente, con 10 goles. Así es, amigos y amigas, acabamos de escuchar cuáles son los goleadores del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y esperemos, como lo mencioné hace un momento, que los que están en esta tabla de goleadores sean convocados para la Selección Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Ahí tenemos a John Jairo Cifuentes, a Edson Montaño, a Brian Angulo del Emelec también, tenemos a Juan Luis Anangonov de Liga de Quito, de igual manera que hace un buen papel y que ha salvado a Liga de Quito en varios compromisos también, ¿no? Luis Chicaiza también. Luis Andrés Chicaiza del Delfín, así es. Esperemos que más adelante ya sean convocados. Recuerdo que la Tuca Ordóñez del Delfín fue convocada para la Selección Ecuatoriana de Fútbol hace unos meses. Sin embargo, el tema de la lesión lo alejó del equipo y también de la selección. Esperemos que ya el Bolillo tome los correctivos, sabiendo que ya se vienen también el tema de la Copa América. Esperemos que pueda hacer un gran papel, porque ya es hora que la Selección Ecuatoriana de Fútbol haga un excelente papel en este tipo de torneos, ¿no? Así es, ya se viene la Copa América. Esperemos que hasta esa fecha la selección ya esté consolidada. Vamos a esperar resultados. Amigos, amigas, un gusto compartir con ustedes sábado a sábado las noticias deportivas del país, las polémicas, igualmente el análisis deportivo aquí en Al Borde del Campo. Con nosotros será hasta la próxima semana. No olvides sintonizarnos en la 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, Andino. Amigas y amigos oyentes, gracias por estar en sintonía de Radio Casa de la Cultura y por estar en Al Borde del Campo también. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook y también en Instagram como Al Borde del Campo. Así que agradecemos siempre la sintonía, agradecemos a nuestros seguidores también de nuestras páginas. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Quiero declarar mi fanatismo, es simplemente fútbol mi pasión. ¡Hey! Voy a confesar de quién soy hincha, señor, del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos todo, vamos. Espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar un gol. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar.